dormida ama pensando todo el momento que yo a ti te besaba. Cuántas noches de pasión que yo a ti te entregué. Tantas veces que te hice mía mujer y ahora me dices que